venimos hoy, ¿eh? Sí, venimos con la cabeza alterada, amigo y amiga. Yo lo que me pasa es que yo no oigo la música. Tú dices que a nosotros no se nos oye, pero yo la música ahora ya... A ver. A ver si que la oye. Sube un poquito, que no hace falta que sea bueno, tío. Se ha descubierto el pastel de las camisetas, ya podemos decir en la radio que la camiseta del Comando por LOM está in the street. In the street, ya está en la calle. Bueno, sí, porque ya ha sido mi cumpleaños. Mañana sábado, hoy es viernes, mañana sábado es mi cumpleaños. Matabalo. Es que no oía la música, yo te lo he dicho. Empezamos empanadete. Bueno, es igual, no pasa nada. Y que ha sido mi cumpleaños. Ya ves. Me hiciste una fiesta sorpresa, me hicieron. Ya ves, fiesta con sus confetes y sus espurnas. La X se montó una fiesta allí, ¿no? Y luego fuimos a la playa como si fuéramos hippies. Sí, aún tengo tierra en los bolsillos. Hacer botellón. Ahí me saqué un taco del bolsillo atrás. Dije, mira, sí. Ya que me llegué la mano. No, es que muy malo, ¿eh? La arena muy mala. Yo preferiría tener olas, pero no había. El doctor Arritmia quiere tomarse la libertad de dedicar este programa a un mequetrefe que se ha de pasar por mi sobrino, sí, que se llama Pau y le ha nacido ya un día antes de tu cumpleaños. Un día antes, el 27. Estoy libre a los dos, podemos poner la balanza uno en cada lado. Claro. ¿Y cómo se 3 llama? Kilos, 800 gramos, 55 centímetros, cross de Nebot. ¿Y cómo se llama? Pau. Pau, no lo sepa. Yo te Pau. Tío, que trae un poco simbólico, ¿no? El tema. Sí. Se pago ahora mismo. A ver si mi hermano también va a ser hippie, aunque trabaje en una multinacional. Tal como está el patio. Es como el otro día. Ahora se preguntan, ¿qué multinacional? ¿Qué multinacional? Pero no se lo digo. Porque si se lo digo voy a parecer menos alternativo. Claro, soy independiente como el que más. Claro, ya ves. Nos dejamos patillas, yo me las dejo peinar hacia atrás y que mi abuela dice que me las voy a juntar aquí por donde está la nuez. Dice que me las voy a... Pues eso es muy curioso, porque la gente que tiene barba y no tiene bigote es resultona, claro. Como Lincoln. Bueno, pues el otro día, qué cosas pasan. Pues ahora me he dedicado a ver las noticias. Hostia. De las 7 de la mañana. Me levanto y pongo la tele para que me hable alguien. Me ponga en marcha. Cosas que cada uno tiene su opción de y vida. Y enciendo la tele y me veo un señor arrugado. Ay. Que se llama George Bush. Bueno. Diciendo, es que ese señor quería matar a mi padre. Es que ya no sabes qué contarnos para comer. ¿Qué señor? ¿No? El de Irak, el del vivo. Quería matar a su padre. Claro, ya... Como diciendo, es y el hijo el hijo del Shah Hussein lo quiere matar a él también. Son cosas que hay pasan. Hay cola. Pero, ¿sabes qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Cuidado con lo que decimos hoy, porque está la mente caldeada. Lo ha dicho la tele. La actriz de la tele, la actriz del cine y todo, sí. Se mete en directo ahí en una rueda de prensa con el Bush sin ningún tipo de problema. Dice que le da asco. Se hacen ahí una raya en la mesa, están ahí más de poca... Sí. Y en el Senado también ha dicho también. Que está dando pestes. Que deje de hacer en primavera. También. Y que ya toca. A ver si se lo dice alguien al Sharon también. Al Sharon. Porque resulta que tiene un señor allí acorralado. Al Sharon Hussein. Que se ve que no le deja, Que no le deja. Que no deja salir. No sabe... secuestrar a un periodista no se puede, porque te hacen ilegal. Pero secuestrar a eso. A tus cosas. Terrorismo. Vamos a terminar. Hay unos negritos que se oiga mucho. Sí. No pongáis condones porque son morillantes. Sí, luego. Oye, ¿te has fijado que la tele últimamente es una cosa como muy especial? Que hablan ahí de todo. Me ha gustado ahí. Hablan de todo por una. Pero por la cara, Y cualquiera abre la boca allí y se queda... Te pegan cuatro tiros ahora. Ahora está la cosa muy mal. Ahora ya... ¿Sabes lo que pasa? El otro día hablaban de... ¿Sabes aquel que canta? No cambien. La chica. Tamara, sí. Pues el otro, el Tony Genil, puede ser. El Tony Genil. Que tiene el pelo así como desteñido de agua. El rubio. ¿El rubio o el del peluquín? Del rubio. El rubio, Tony Genil. Tony Genil. Pues el otro es Leonardo Dante. No, Tony Genil. Pues salí allí y sabe... Que ahora está de moda en los programas, sí. Que ponen imágenes del afectado, o sea, sí, del famoso. De un hombre perjudicado en sí mismo. De comillas, famoso. Sí. Y ellos hacen chascarrillo encima. ¿No te has fijado? No, es que últimamente he visto muy poca tele. Bueno, ya tú, pues, ya tú di cara. Pues tú por entre 5 por la tarde, sí, dan una tarde-noche. Como dan un programa de mesa, un magazine. Sí, se llama Pecado Original, ¿puede ser? Algo Pecado así. Pecado Original, puede ser. Que salen cortes de diferentes cosas. Sí. Pues allí hacen chascarrillos mientras ponen imágenes de otra gente. Y hicieron unos chascarrillos muy majos de Tori Geni. Y sí, cuando terminan dicen algo así, no me acuerdo exactamente. Sí. Que decía que este chaval se ha caído en la marmita de los tripis. Anda. Y pum, cortan y a por otra cosa. Mira que si se legaliza todo a esta altura. Y dice, ¿ha dicho tripi? Miré a la señora de X y dije, ¿lo ha dicho? Y la señora de X como se enfada porque yo me altero de antes a ti. Pongo, me sublevo. Claro, porque tú eres un poco revolucionario. Sí, yo más que revolucionario soy un poco cascarrabia. Enseguida sí, me enciendo. Claro, aunque te interese, protestar. Total, que lo ha dicho. Me cago en Dios que lo ha dicho en la tele. Los tripis. Llevamos 20 años escondiéndonos. Y ahora lo dicen ya en, la dice en la tele. Me cago. Me en cago en Dios. Tony Geni, un señor. Bueno, bueno, las cosas que tendrá que decir cosas, Tony Geni. Bueno, más cosas. Bueno, bueno, no dice cosas, más cosas porque no puede ser. Y yo fui a ver Faemino, no lo recomiendo porque ya no están. Son estas cosas de Faemino cansado. En 5 días se toman unos vinos y se van. Team Box. A mí me lo va a contar. Y bueno, pues no sé si han pasado más cosas. El Barça, ¿qué? Va muy bien. Sí, el Barça, Madrid va mejor que el Barça. Sí, el Madrid está el tema. Está el Madrid, está que... Y sin el Romualdo ese. El Romualdo, Waldo. Sí, no, es un gran fichaje. O sea, un fichaje. Está muy bien decir eso, que si lo hemos fichado para 5 o 6 temporadas. Mentira, eso va a durar 2 máximo. Uy, no la jugará entera porque está 2 cansado. Yo le pronostico 2. Romario 2. Sí. Porque más o menos ya a Madrid le tiene que caer la caída, ¿no? Ya tendrá dentro de poco, caídita, tiene que venir la caída. A todos los clubes le pasa, no va a ser menos, ¿eh? Pues 2 sí, temporadas, hostia, y luego ya se irá pues, otro, yo que sé, igual. Mira, al de Nilsson, que hizo una gran jugada, Nilsson, fichando, wow, por el Betis por 200 temporadas, por ejemplo. Por ejemplo. Ah, ficho por 200 juegue, y te vas al Betis, si tiene huevo. Y te vas al Betis. Y te comes uno de segunda división por una temporada en segunda división, por la cara. Sí. Mira que si no hemos acabado toda la noticia ahora, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿De DJ? No, de DJ. Okay. Siempre dicen, oh, wow, te he roto el boli, tío. Bueno, onda. Bueno. A mí siempre me suelen pasar, con los bolis. Siempre acabo rompiendo por este lado. Porque me emociono, voy metiendo el dedito. Nervioso. Yo sí que con los deditos. Con el dedito y con el dedito. Bueno, vamos a poner un tema. Sí, pinchamos una canción de los Bane, que no vamos a poner a decir el título porque no lo sabemos. Pues no lo sabemos. Pero nosotros la vamos a poner porque la intención es lo que cuenta aquí en esta casa. Vale. Y entonces, yo pongo 3. Sí, tú pones el 3, así sabremos que es la tercera. Vale. O sea, Bane, y nos lo bajamos porque un oyente me dijo, ese disco lo grabó el Steve Austin de Today's Day. Dije, mira, mientras no encuentro el disco de Today's Day, que Barcelona empieza a dar asco, hace un mes que salió, aún no ha llegado. No ha llegado todavía. No ha llegado. Fíjate. Digo, pues mira, me bajo yo creo, este. Yo creo que debe estar en Madrid, seguro que ha salido. No, porque tengo una amiga en Madrid que también me lo está preguntando, y tampoco. ¿Tampoco? No, y va loca por encontrarle, tampoco. Qué raro. Son las cosas de... ¿Tú tienes Fernando una amiga Esteso que le gusta Today? Sí. ¿Quién sé? Así será, ¿no? Así será, porque... Con la cabeza enferma. Poco estropea. Pinchamos a los Bane. We just kick a wall. No, not like this. Our center will not hold too many voices. You are. I wanna know who you are. Empezamos rockero, no es todo el disco igual, no. Pero es una de cal y una de arena, una tostia, una tranquila, una tranquilita. Bueno, tendríamos que darle las gracias a todas las personas que nos han comprado la camiseta, ¿no? Sí, señor. Porque desde el búho, esperarlo, yo no me lo esperaba. Sí. O sea, tampoco lo sabía. Pero si lo hubiese preparado, tampoco me hubiese esperado que se hubiesen vendido las 25 camisetas tan rápidamente. 5 días. Pues yo, sí, me hacía ir, lo regalártela, pero tenía un miedo de quedarme con el culito al aire. Que bueno, aún no he cobrado, pero espero cobrar rápido. Te has quedado con el temita. Te has quedado con la cartilla. Con la risión. Estás ahí, que no sabes si peinarte para adelante o para atrás, ¿no? Yeah. Para adelante es más alternativo, ¿eh? Es la número 8. Sí, ya la dejamos puesta y puedo hacer mis cosas. Bueno, pues, ¿y tus cosas cuáles son? Bueno, pues, ahora me estiro por aquí, ahora me estiro por allá. Claro, un poquito de cada, ¿no? Son las cositas de Fernando Esteso. ¿Y qué? Y aparte de eso, ¿qué? ¿Has hecho grandes cosas esta semana? No, pues no he hecho ni relato esta semana. ¿Qué dices, tío? No, estás flojo, tío. No, has empezado la temporada muy malamente. ¿Sabes lo que pasa? Que ya la huella está... Sí, a punto. Con calocito, ya, chuchu. Sí, ya sí. Me va a llevar un poco de culo meter todo lo que había en la web vieja, meterlo en la web nueva. O sea, es un poco... Ya. Yeah. Pero, ¿qué bueno, te iba a preguntar? ¿Estaban las dos colgadas? O sea, había una. Pero tenías cosas en la otra que tienes claro, que no están en la nueva, que las tengo que meter. Y por yo eso no puedes hacer relato. Claro, voy un poco de culo. Yo voy a hacer un apunte. El relato siempre lo hacía en el trabajo. Ya, pero hostia, en el trabajo como me llevan, colega. Vete culo. Me tienen los huevitos locos. Es que eso, menos mal que te pusieron un compañero a ver si tenías menos faena. Bueno, no, yo creo que llamando a esa persona compañero... Has demostrado que eres un ser muy generoso. Hombre, y a mí siempre me ha gustado ser un ser generoso. Yo lo describiría como está ahí. Una persona que está ahí. Está ahí. Podía estar en otro sitio, pero está ahí, ¿no? Perfectamente. Podía estar donde quisiera. Bueno. De esas personas que se va a tomar un café y no le echas de menos, ¿sabes? Sí, eso que dice. Hostia, mira. Echo de menos al jefe, pero a él no, ¿no? No. Jefe tampoco lo echa mucho de menos, ¿no? Tampoco. Entonces te puedo ir, aunque veas que estoy trabajando. Sí, te veo extraño, ¿eh? Por eso. ¿Por qué? Que eso de ser tío, que ¿cómo te sientas? Por segunda vez, me has adelantado. Yo tengo dos sobrinos, nene. No veas cómo folla tu hermano, está todo el día allí, claro, fornicando. Los multinacionales, o folla o a la calle. Joder. No tienen término medio, ¿eh? ¿Son del PP o qué? ¿Quién? Tu hermano. No sé si vota, ahora lleva melena. Igual no vota, porque lleva melena. Anda. O sea, que solo votamos los que no tenemos melena. Claro, yo no he votado nunca. ¿Tú no has votado nunca? No. Es que, joder, un domingo por la mañana. Que lo hagan un miércoles. Ya iba a decir el síndrome de abstinencia en vez de abstención, claro. Claro. O sea, el cerebro tira para lo que conoce. Claro, cada uno tira para... ¿Y qué te iba a comentar? Dime. ¿Y si, por ejemplo, lo hiciesen un miércoles? Es que yo cuando era peque... Doctor. ¿Cuando yo era peque? Sí. Sánchez, señor X Sánchez. Sí. La hacían en miércoles. Y ese día no íbamos al colegio. Ya, tú no ibas al cole, pero mi pregunta es... Sí. ¿La gente tenía fiesta para no, votar? No, te daban 4 horas para votar a los trabajadores. 4 horas no iba a trabajar porque tenías que ir a votar. Te daban 4 horas. Y tenías que enseñar justificando... Hombre, claro. Pero bueno, pero yo tengo una pregunta. ¿La gente que hace horario intensivo? Que eso no. ¿Cómo que no? Porque ya tenían tiempo para ir por la tarde. No, hombre, tú como trabajador tenías derecho a 4 horas libres. Eso es como cuando tienes un crío que te dan 2 meses... Sea, sí, joder, el horario como sea. Sería 4, trabaja en vez de 8, 4. Y había menos abstención que ahora. No sé cómo no se dan cuenta los lumbreras que lo hacen por países. Eso. Si lo hacen por eso. Ahora van a legalizar todo el país. Lo van a echar así calviva. Sí, somos ilegales, ya nos falta poco. Yo, ayer, sí, cuando vi a la chica esa, la actriz norteamericana, Lore Meyer, criticar un poquito el tema, sí, y luego vi al Senado, y vi. Me di cuenta, dije, bueno, me parece que hay una luz de esperanza, que hay alguien, sí, que protesta, que no son siempre los de abajo, los de abajo, los que vamos por la calle, sí, sin coches negros. Siempre nos quejamos, pero tampoco podemos hacer gran cosa, o sea, quéjate y tal, pero... Las pajillas de rigor. O sea, paja de rigor, encalentarte un día en una conversación con tu padre, me cago en Dios, que no sé cuánto, pero poca cosa más. Típico que facha no lo sabe. Poca cosa más, no, sí, puede hacer gran cosa. Sí. Pero si salen a tele y ya ves que hay gente ya más... ¿Por qué no lo hacen aquí los actores de aquí? Porque son todos unos mierdas. Son, ¿no?, todos, claro. Aquí no. Son todos unos mierdas. O sea, hay Manuel Arias y 4 gatos allí que nada de nada, ¿no? Nah, Manuel, el hombre de la cara recia. Haga el papel que haga, saca la misma cara. A mí, de todas maneras, no me cae mal, ¿eh? Bueno, en el lute está bien, te pega dos risas. Dos. A mí ese no, tío no me cae. No, no me cae. Hostia, perros callejeros. Estamos hablando de... Me está llamando al móvil. Lo voy a coger tranquilo. Porque me interesa. Yo me quedo aquí. Yo estoy aquí con el cigarrito y os cuento cosas, si queréis. O si queréis os pongo un temita. Las cosas de la radio son así. Yo os pincho una canción de un grupo que se llama Último Gobierno, que son de este país de Miliki que pisamos y esas cosas. Y el disco se titula Sigo Soñando. Y la canción que va a ensonar ahora mismo se titula Sé que esto no es así. Bueno, pues ya estoy aquí otra vez, que va a venir el compañero del metal a traerme una cosita. ¿Sabe? ¿Qué? ¿Sabrá la peña que el programa está escuchando o el país de Meliki dará para mucho? Hombre, yo creo que sabrán que esto es colaboración ciudadana, ¿no? Deberían saberlo. Están en el 96.6 de la FM, que hoy es martes, para ellos, para nosotros es viernes. ¿Qué más tienen que saber? Pues nada, poca cosa más. Pues voy a leer dos, Emilio. Dos. Que, mira, uno es una niña ilegal, porque vasca. Ilegal. La vamos a dejar salir, pero ilegal. Es ilegal. Y el otro es el Ultraman de Canarias. Que ¿onda? Ha vuelto. Mira, hacía días que no decía Canaria. Nada. Canarias. Sabe nada. Ay. A ver si manda tabaco. A ver si dan unos plátanos o algo, que a mí me encantan los plátanos. Bueno, empezamos por la niña ilegal de Vizcaya, con B, con I, con K. Que dice, hola chicos, bueno, es que estoy trabajando y me he metido para darme un paseo por aquí porque estoy un poco acoñada. Está muy bonita la página, aunque me gustaría siempre más en naranja. Me he echado unas risas con las fotos. Estáis muy guapos. Bueno, me voy ya, que my boss está hoy de mala leche y paso de oírle. Muakis. Bueno. Muakis son besos cibernautas. ¿Y esta chica que ha sido? ¿De casualidad o es amiga tuya ya de anterior? Esta es la yuca. ¡Eh! La malla. ¡Ah! Por ahí, coño. Yo qué sé, la yuca. La claro. Primera persona que ha pagado una camiseta del Comando Pulo. No, la primera no. De las primeras. Ultraman, el canario. Joder, por fin un par de fotos. Unas cuestiones al respecto. ¿Colgarás en la web fotos de los oyentes? Sí. ¿Habrá algún oyente con los huevos suficientes para enviarte una foto? Esperemos. Eso ya puede ser, señorita. Sí, lo hemos dicho nosotros y lo otro ya depende de los oyentes. Coño, doctor, pero si cantas y todo. Este no se ha dado cuenta que el de detrás eres tú, con la guitarrita. Anda. Eso, pero yo siempre estoy en segundo plano. La verdad es que yo os conozco muy poco y no conocía, por ejemplo, vuestra faceta musical. Lo quedaría por escucharos. Bueno, en realidad no os conozco de nada. Solo de vuestra web y el puto programa. ¿Qué tal una pequeña bio sobre vosotros? Bueno, ya tienes deberes. Sí, ya me la has pedido hace años, pero las cosas de Fernando Esteso. Bueno, la web va de puta madre y además ofrecéis camisetas. Pero esto es cojonudo. Crecéis como la espuma, chicos. Dentro de nada os veo anunciando calzoncillos de Calvin Klein y entrevistados por María Teresa. Yo creo que dentro de poco el Barça irá con el... Que, así, con una cosa... El comando. Aquí. ¿Cómo se llama eso? Promoción, ¿no? Aquí. Publicidad. Publicidad de colaboración ciudadana. Bueno, al carajo con todo. Postdata, una curiosidad. Oye, X, ¿qué te gusta más, la cerveza o el vino? Hostia, me has matado. Ahí te ha pillado, ¿eh? Me has matado. Además, yo creo que todo tiene su momento, porque con una anchoita, un quinto. Sí. Un quinto en media vida, con una anchoa, sí. Un quinto. Una, me gusta la anchoa. Yo creo que al 50% y por hoy ya. Donde el sí vino... que te decantas tú, el tinto mejor que el blanco. Sí, tinto, ¿ves? Mejor. El blanco no me sienta bien. No me sienta bien el blanco. No me acaba de... Claro, tiene el blanco, blanco. El tinto sí, el tinto sí. Bueno, pásame no, cenicero, no. Anda. Bueno, ya que pide un tema de... Se está fumando y todo, Eloqui. Esto es... Hoy aquí nos salimos ya. ¿Qué iba a decir? Ya que nos pide un tema de arritmia, le pondemos un tema de arritmia. Pues lo vamos a pinchar. Y vamos a cerrar las puertas y de aquí no se va nadie hasta que acabe. También el tema. Vamos a decir otra cosa. Dime. No se oye muy bien. A ver, éramos pobres. No se oye muy bien. Ahora me he olvidado de cuánto... Lo había bajado, ¿a que sí? Lo bajaré. No sé. Sí, lo bajaré. Bueno... Y... Vamos a pinchar una canción para el Ultraman y para toda la peña que no ha ido a arritmia. Vale, bueno, cosa. No hicimos gran cosa, pero algo hicimos. Algo hicimos, poco a poco. Las cosas. Y... ¿Qué? Nah. Yo, o sea, ya me he perdido. Vamos a pinchar. Ah, eso, lo de la biografía. Pero la biografía, ¿qué le cuento? Bueno, pues tú lo inventas. Nacimos en el 28 de 9, 74. Si tú tienes una gracia sine qua non, pasas cosas. Fui, sí, escríbela. ¿Y qué le digo? Uy, me sube todo. ¿Pero ya de qué? De nosotros. ¿Nosotros dos? Claro, del comando, los inicios del comando. Inicio del comando. En las finestras de Palau, el comando, 15 demoliendo años, el ayuntamiento. 15 años de comando. Cosas del comando. Entrar en un ayuntamiento y demolerlo, ir, ¿no? Las cosas que hace un comando. Bueno, hace un comando. Pero todo hay que decir que el ayuntamiento era como una tienda de botas de agua, sombreros, guantes. No era una multinacional. No. Era un ayuntamiento. No, como tu hermano. Faltaría por más. Por favor. Por favor, un brother Hernández. Pinchamos una canción que grabaron en directo una banda que se llamaba Arritmia, que nos trae buenos recuerdos, grabada en el casal ocupado del Guinardó hace unos cuantos años. Y la canción con la que solíamos acabar todos los conciertos, que era la que más nos gustaba a todos. Sí, se sí. titulaba No estoy, no play, si no hay juguetes no jugamos, y sonaba tal que así. Sí. Let's go away. Let's go away. Let it be the reason. Let us get a foot on. Let us get another set of fire. Let us get a foot on. Aplausos ahí. Bueno, esos aplausos eran cuatro. Gente se conforma con cualquier cosa. Bueno, tampoco éramos gran cosa, que no tengo que decirlo. No, pero bueno, nosotros nos lo pasemos bien en su época. Ya, y que nos reímos. Nos pasamos unos años allí bien paridos. Bueno, ¿y qué más? Es que. Qué cuesta, tener. Yo es que, mira, estoy como jorobado, ¿me ves? Es que claro, soy ese tío. Así como el Lemmy. Claro, tío, está. Mira, así te veo un poco incluso alto y todo, ¿eh? Sí, igual me pasa un yo poco. Yo estoy aquí. Esta posición de micro aquí la he pillado de guay. Bueno, oh, pues eso. ¿Sale en el manual de Gabilondo eso? Hostia, oye, llega el curro, sí. Pongo la radio, sí. Y me sale el otro, Luis del Olmo. Me, digo, me cago en Dios. ¿No está vivo ese? Digo, la hemos cagado. ¿No está vivo el amigo? La cagamos Luis. Nunca mejor dicho, la cagamos Luis. Ay, sí. ¿Qué, doctor? No te ha pasado nada emocionante, ¿no? Te veo una semana un no, poco... No, yo quería decirle a la peña que aunque se hayan acabado las camisetas... Sí. Yo soy el primero que me sabe mal no haber podido decir en la radio que habían camisetas, porque ahora mucha peña que no tiene internet que no se ha enterado de la compra. Claro. Hasta ahí lo comprendemos. Motivo por el cual vamos a hacer una segunda tirada de camiseta. Pero el motivo por el cual es que no pudo decirlo porque si no me enteraba yo. Claro, claro, era lo jodido. Y eran, me hacían regalos, me lo hacían. El diseñador, el señor Nequén. Ajá. Y el inventor del TVO, el doctor Arrimia. Claro. Claro, yo no me podía enterar porque era mi cumpleaños. Cumplía 28 años, 28 primavera. En total, ya hay 25 internautas que tienen su camiseta al Comando Purlón. Pero ahora, para la gente que no tiene internet, pues que también se van a hacer camisetas. Lo que pasa que lo suyo es saber la talla de la peña, claro, para no cagarla. Para que luego uno no tenga una L y se lleve una M o al revés. Claro, que vayas allí con los pezones marcando o que te lleve la camiseta por los tobillos. Claro. Entonces lo que tenéis que hacer es escribirnos una carta de las de toda la vida al apartado de correo 25.193 y nos decís, quiero dos camisetas talla L, lo que sea, y ya está. Y ya está. Que la quiero de niña, pues de niña, sí, de niña también. ¿También hay de niña? Sí. Así, cortita. Lo que son tallas raras, me parece que se llama 10-12 o algo así. Es un número raro. Pero que son de esas de señalar el ombligo. De ir marcando, sí. Ah, sí. Uh-huh. Pues la señora X no le hiciste una. Pues no me lo dijo, si yo se lo ofrecí. Que la señora X tiene su punto rancio, La señora X es que es catalana. Del comando, pero claro, se queda en el coche abajo cuando hay que dar una paliza. Sí, sí, sí. Oye, por ahí igual nos contratan ahí para pegar palizas por ahí, el temita. Estoy negociando una paliza. ¿Estás negociando una paliza nueva? Una paliza, una paliza por ahí. Yo, mi 25%. Sí. Bueno, y hostia, estamos hoy un poco. Yo es que es lo que te decía al principio. Yo diría que hemos dicho todas las noticias. Muy rápido. Sí, en 5 minutos. Pero es que no ha cambiado nada, en realidad. Claro, lo jodido es eso. Bueno, ha cambiado la táctica del bus, que antes decía que iba a matar a no sé quién. A un señor. A un señor de por ahí. Por algún motivo ya ahora resulta que es porque ese señor quería matar a su padre, o sea. Sí, también les dijo a los del Parlamento, les dijo que si no hacían la guerra, que no eran suficientemente patriotas. Claro. Claro, pues. Y yo lo que vi el otro día, que aún no había visto, ¿sabes qué? Es ¿qué? Que lo de las torres gemelas esas, que se ve que se han caído otra vez. Pero por dentro, que dieron un reportaje de las torres por dentro. Sí, yo lo vi. Yo lo vi anteayer o así. Sí. En vídeo. No está mal, pero no salen muertos. Se le oye caer por eso. Se oyen los tunga en el techo. Sí, ¿eh? El ruido de cuando cae, se van girando así con cara de... Ahí los jodidos que te libres, que digo, hostia, he llegado a salir. Cuando sales te cae con pavo encima. Maldita la gracia. No, pero también de unido el rollo que se llevaban los bomberos, nen. Que se fueron todos y luego iban volviendo de poquito en poquito. Ajá. La cara de descongestionada que tenían los chavales. Que son unos caguetas. Y porque el bombero patriota, el que se quedó allí a la cabeza del cuartel. El que tuve ataque que no sabe apagar una mierda, gilipollas. Claro, el reportaje iba. El reportaje en un principio, para los que no lo sepan, sí, iba de un chaval que está por ETT, que es un novato. Un por novato ETT, de bombero. Por que, ETT. Por ETT, que le da el sol a la manguera verde. La amarilla gorda, no, la verde, no, no. La de jardín. La de jardín, la de limpiar los coches. Y están ahí esperando a ver si tiene algún fuego o alguna cosa. Y resulta que el primer fuego que tiene es importante, resulta que es el de las Torres Gemelas. Y le dicen, chato. Y lo pilla de fiesta. Y lo pilla y le dice, tú, chato, te quedas aquí. Aquí, con el teléfono. Es que eso no me da responsabilidad ni currículum. Pues bueno, mira, te vas a joder, gordito. Bueno, total, se van. Pero no te va a morir. Se queda allí, el pavo. ¿Vale? Se van todos allí al día. Bueno, no vea allí espectáculo. Claro. Que también de unido la casualidad, sí, de que estén allí mirando a ver si hay un escape de gas. Mira. Y se estrelle un avión en las Torres Gemelas y estén ellos allí y lo graben y todo. Sí, sí. Manda cojones, ¿eh? Parece. Ya es casualidad que justo por donde pasa el avión hayan levantado dos rascacielos. Mira tú. Mira tú. Bueno, con un hueco en medio para que pasen los coches. Bueno, total. Que el chaval le dicen, tú te quedas aquí vigilando y nosotros vamos allí a controlar el tema. Y el chaval se queda acojonado porque dice, están aquí las cámaras y están viendo que estoy tocándome los huevos. No, pero el chaval se le veía inquieto. ¿Pues patriota? A patriota inquieto se le veía, chaval. No, porque le viera a su novia que no hacía nada. Que salías, se ponía el traje, volvía a entrar, sí, veía que no se podía ir y así estaba todo el rato. Sigue tú hablando, sí, que voy a abrir la puerta. Bueno, y entonces el chico ese, que era un chico, el típico chico medio gordinfla, porque los bomberos ya no son gordinfla, pues su máxima ilusión es apagar fuego. Y entonces llega allí y el tema es que hay dos tipos de bomberos. Están los bomberos que cuando entran a currar salen fuegos por todos lados y son los nubes negras. Y los nubes blancas, que cuando entran esos bomberos no hay un fuego ni por la parte de los cojones. Porque claro, no es verano, no hay bosques, porque lo ha talado el presidente para que no haya incendio. Un tío, un presidente como Dios manda. Y resulta que nuestro gordinflas protagonista de esta bella historia es un nube blanca. No, y no hay fuego, y pasa otro día y no hay fuego. Y un tío hace un muslo de vaca. Y no hay fuego para hacerlo. Un muslo para 60 personas, que le han dicho, ha hecho corto. Tío, somos bomberos. Y hacen allí, porque eran franceses. Si fueran todos vegetarianos, como les enfuer, sobra cordero allí para ahí. Punta traya, sobra son cordero. Son bomberos, macho, y algunos con bigote. Se van dando asco. En total, sí. Que resulta que hay un bombero jubilado, patriota. Ajá. Que era de ese departamento de bomberos, sí, de ese distrito. Del cuerpo de bomberos, que vaya cuerpo, bueno, tienen los bomberos. Menos gordito. Y resulta que dice, yo tengo que hacer algo por mi patria. Tengo que hacer algo por mi patria y algo tengo que hacer. Pues los usa. Total, que sale el tío zumbando y se va allí al cuartelillo. Sí. Al cuartelillo de los bomberos, que según van llegando, bueno, ahora voy a abrir la puerta, sigue tú. Bueno, el tío se queda allí, vamos a hablar con tecnicismo ya y con propiedad, se queda de retén. ¿Qué es retén? Retén es quedarse allí en los teléfonos y le va llamando gente y le va diciendo, oye, ya hay fuego, ya, pero no puedo ir. No, si es que, pero hay fuego. En total, el bombero allí clavado al asiento. Total, que llega el veterano. Sí. Y dice, yo, como soy veterano, me voy a ir a apagar el fuego. Y tú, novato, nube blanca, que ahora ya eres nube negra, más negra que el tizón, se te va a venir su puta conmigo. Madre lo nube negra que es. Y se va con él. Total, que allí no queda con el cámara, con el segundo cámara. Con el segundo cámara. Se cree que su hermano está muerto. Claro. Y el otro, a su vez, se cree que el otro. Total, que el segundo cámara va el bombero número nube negra, que ya nube, ha pasado llamado, de blanca negra. Puede llamar nube negra. Y dice, ve a buscarme unos guantes. Y cuando sale el tío Púa, se había pirado. Y dice, me cago en Dios. Pues, en total. Viernes, a las 8 de la tarde. Se queda el pavo a su rollo. Por ahí deambulando, intentando grabar cosas. Total, que vuelve corriendo. Y que vuelven todos, y que Nube Negra no vuelve, que no vuelve, todas las lágrimas, venga, abrazos de hermandad allí, venga a darse abrazos, venga allí los pezones, que vamos, que estaban excitados, los bomberos, estaban excitados. Total, que llega un momento que pasan del Nube Negra, y dicen, que le den por culo. Por culo, total, era un novato de mierda, yo teníamos 20 años aquí currando, claro, y estamos a punto de murar. Hace 2 horas que no hemos duchado. Me cago en Dios, los bocatas de chorizo, se ya están como de chicle, como cuando va a la playa. Se ha muerto, que le den por culo. Que den por culo. Y total, que aparece allí, aparece a lo lejos, el Nube Negra, me cago en Dios. Estoy lleno de mierda hasta la oreja. Que la gente ni lo abraza, dice, me acabo de duchar y viene esto aquí. Pero ya se ve allí que los bomberos se ponen en hermandad. Se ponen ya que dice, joder, qué bonito, qué oficio. Lavaremos el coche entre todos a partir joder, de hoy. Joder, porque en resuelta es que solo si se muere alguien, solo se moría el Nube Negra, claro. Porque habían llegado todos ya, claro, poquito a poquito. Que ni lo conocen casi, porque lleva allí un mes. Claro, todos decían, mira qué me ha pasado, estaba viendo un café allí en la quinta planta y he oído un ruido. He oído un ruido, salió por pata y me he librado. Y así todo. Y el Nube Negra no llegaba. Bueno, pero se ha salvado. Se ha salvado. Total, que el programa va que se salva el Nube Negra. Bueno, igual no lo hemos contado bien. Eso ya no, lo dejamos sobre la mesa. Se ha salvado. La tele sale, pero hoy en día con la informática. Sale. No me creo y nada. Y salen testimonios también muy emotivos. Llorando ahí. Yo lo que aún no he visto ningún avión en el Pentágono. Pues el Pentágono está demolido. Pues ahí no hay aviones ni hay un trozo del Pentágono. Pero no se ve el avión demolido. Porque no hay avión. El bombero Nube Negra fue allí a cabezazo, lo he hecho abajo. ¿Qué decir? Yo no me lo creo. ¿Qué decir? Yo no le dio tiempo, mientras estaba en el Pentágono en el avión, ya él ya estaba allí en el cuerpo. En el cuerpo. Estaba allí, pero se levantaba a veces para ver la tele desde lejos. Y se acercaba haciendo aspaviento. Lo vi yo. Bueno, pinchamos a los One Fine Day. Que ha venido aquí el compañero de metal. Desde Italia. Uy. Wow. Es que no tienen título. Bueno. Bueno. Pues mira, eso es no la número. La número dos. Esa, las cosas van como igual van. Sí que tiene el título el disco. No, mira, tampoco, claro, no estaban. Ese día no estaban para. No estaban para poner título a las canciones. ¿Para qué le van a poner títulos? Si total, la gente le va a poner el nombre que quiera. Los italianos. La 3, los italianos. Yeah. Que se ha acabado la canción y nos ha pillado aquí en Braga. Pues en siempre, momento, siempre ¿eh? Nos pillan en Braga nosotros. Bueno, va. Dime. ¿Qué? ¿Qué? No sé. Ha venido no sé el compañero del metal, nos ha dejado aquí desconcentrado. Ah, ha venido de aspiradora. Faltan manos y me ha dado envidia. Ahora, ahora tengo yo que hacer, ¿ves? Ahora tienes que trabajar otra vez. Sí. Bueno. ¿Cuánto nos queda? Llevamos canciones hoy, ¿eh? Bien, una tontería. Uno, dos, tres y cuatro canciones, ¿eh? Buah. ¿Y hay que poner eso de allí? Esto no. Bueno, si quieres ponerlo, lo ponemos. Esto hay que ponerlo. Agatocles. Tienes dos temas de Agatocles. Ah, bueno. Con eso ya tiramos. Bueno. ¿Y qué más le podemos contar? Yo es que hoy estoy un poco mustio, ¿eh? A mí sabes lo que me ha pasado esta semana. Yo sí que no. Te lo cuento. Yo no he visto la tele. ¿No has visto la tele? No. ¿Qué te ha pasado esta semana? Oye, que empieza Gran Hermano. ¡Es verdad! Y el domingo tengo que grabarlo. Bueno, el domingo ya habrá pasado, yo lo tengo que grabar. El debate ese. Hostia. No sé si lo conté la semana pasada, pero vi discutir a Gordito. Otra vez metiéndole a candela a la rubia, ¿no? Hostianen. Pero eso, pero yo no lo entiendo. No, sí. Directamente al tarego, colega. Sin problema, no lo ves. Si lo hace, el Cotomoros ese, lo puede hacer cualquiera. Bueno. Se mete el rey, no se va a meter el rey. Bueno, rozando ahí. Es un supuesto. Estamos rozando la reja ya, Es un con supuesto, la tontería. La vida privada del hombre de los sellos. Bueno, pues lo vi discutir, ¿eh? Pues esas cosas se hacen en casa, ¿no? Yo pensaba que esa discusión. ¿Tú qué lo viste? El día que el calvo le decía que era un pajillero al gordito. Tú eres un pajillero. ¿Qué dice? Sí, porque. Así, por la cara. Es que, a ver, la historia es que ella dijo que. Que no cumplía la cara. Que él prefería hacerse gallolas que follarse. Bueno, un tema así, un poco turbio. Bueno, pero vamos, en realidad. Claro, o sea, Coto ese le dijo, bueno, un pajillero, pero no es mala gente, sus cosas. Sí, lo llamó no pajillero en su cara, ¿no? Sí. Qué buen rollo. Y luego también vi cómo se piraba el. ¿Cómo se llama aquel? El otro, el que no se lleva tampoco muy bien con el Cotamoros, ese. ¿Cómo se llama? Uno que cantaba con la niña aquella. Ah, Enrique Llana, el grande. El señor Enrique, el que hacía los tocamientos. Pues le pusieron al lado de Antonio David ese y dijo que yo me levanto aquí, estoy una mala persona. Y miraba la mesa y decía, no, levantaros todos, ya podéis iros todos que... Se acaba el programa. Se acaba el programa porque ya ves. Y luego salía, el otro día había la rubia de Gran Hermano, del último, con la que tiene muy mala folla. Las dos lesbianas y un follón que se llaman ahí, de todo, El nombre del puerco se llama. Pero, o sea, la función de Gran Hermano es acabar en un programa así, ¿no? Sí. Es como la familia, que los hermanos. Hay roce, pero poco. Pero mal rollo, ¿no? También acabar currando con ¿cómo se llama esa? María Teresa Campos. Hostia, un debate con María Teresa Campos. Coño, pues que hubiera estudiado en su día. Hostia. Y no tienes suficiente con ir con la compañera de Gran Hermano, ¿no? Si te tienes que ir con su puta madre también. La madre de la que ganó. La madre esa de la que ganó. Que se folló al padre de otro, ¿no? ¿Al padre de otro? Joder. Se sabe todo. El pueblo lo sabemos todo. Te compra el pronto. Joder, y lo sabes macho, todo. Eso parece la vila del Masnoa. Se folló al padre de otro. Un día de programa. Bueno, fuera de las cámaras. Joder. Eso pasó en el Masnoa también. Al lado de mi casa hay un supe. Sí. Se ve que ligaron a la dueña del supe con un empleado dándole por culo. ¿Quién a quién? O sea, un buen el detalle. Empleado a ella o ella con un fuego, ella, claro, ella, un super tiene mil productos. Ella emplea, o sea, un bote de boom, empleaba el boom rolón te va bien para estas cosas. Un trozo de mortadela esa. Y no es que lo haya probado, pero al cogerlo le veo la forma. Claro. Hostia. La imaginación del soltero. Imagínate. Bueno, tú has tenido tendencias sexuales, que me las contaba así, un poco con frutas y tal, ¿eh? Bueno, experimentando, por ahí. Para probar. Para probar. Es que el hambre, ¿no? Tío, el hambre. Sí, y luego te lo comiste, ¿no? Hombre, claro, no va a tirar. Hostia. Plátano, dices. Un plátano, tío. El plátano, ¿sabes lo peligroso del plátano? Que se rompa. Hay dos opciones. O es el que ha pateado todos los fruteros del mercado, que está como marrón. No, sí. Ese no, porque a la que lo metes se te clava aquí en el brazo. Claro. Y el otro, el rancio, es malo de comer. Está duro. Tienes todo el tendrún de en medio del plátano, que no hay nada. Paleta de los dientes rancia, más, toda la tarde. No hay nada más asqueroso que el tendrún que hay en medio del plátano. Que hace clac. Cuando... Eso es lo malo del plátano verde. Plátano no mola. Eso lo están debatiendo ahora en Canarias, dicen. Con un pepino o algo, tío. Luego ya lo cocino directamente o algo. ¿Los pepinos se cocinan? Pasa que hay que pelarlo. Hay que pelarlo. Bueno, le pone un poquito de... De talco. Sí, pues hay una fruta esa como el pepino que tiene como una especie de pelo. A lo mejor da mal rollo de urticaria o algo. Una fruta como el pepino con pelo. Eso lo puedes poner de la adivinanza de la semana que viene. Si es que hay adivinanza. Vamos a ver una sección nueva que dice, vamos a hacer una adivinanza. ¿Qué? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos de tiempo, que igual habría que hacerlo ahora de Senfiber, Había que hacerla, pues alta. No, espera, voy a buscar CD. Ah, va a tocarle. El chaval ahora se ha dado cuenta que los folios se pueden escribir por dos lados. Sí, es que Senfiel siempre ha sido un tío muy inteligente. Sí. No es guapo como el Andreu, es un tío elegante. El Andreu, pero... no sabemos nada del Andreu desde hace meses. Va a dejar de ser guapo, va a pasar a ser imbécil. Como no, esquiva. Pero bueno. Evangelio según Senfiel. Capítulo 6, versículo 89. Poca cultura y mucha gula veo yo en este programa. Yo no como pulpo, ni atún, ni sardinas. Van intelectuales y hacen pelis de hacerse patas. La rosa es roja, el clavel es azul. Bájate los gallumbos que te daré por el bull. Tú eres mierda, mierda para ti. La literatura da peste. Todos vosotros merecéis morir a manos de un hijo de puta de 120 kilos con una máscara de cuero y un cuchillo. ¿Será cabrón el Bush? Bombardea un domingo y nos quedamos sin ver los Simpsons. Mi pene nunca ha medido 39 centímetros. Hola pajarito, hola gatito, hola señora gente. La hora de Senfiewer. Oye, ¿me se oye? Sí, ¿qué es la guerra? Ey, Muhammad, ¿está el Yasser? No, coño, no, que me da igual cuál sea la primera palabra que ha aprendido tu hijo. Dile al jefe que se ponga de una puta vez. Oye, Arafat, escucha. Joder, pero cállate, pesado, que estoy hablando yo. Sí, sí, que me han contado que te han dejado sin agua. Hostias, pues tú, que ya de por sí olías un poquillo, ahora cualquiera se acerca a tus sobaquillos, o guarro. ¿Y tu problemilla de halitosis qué? Oye, oye, tío, ey. Vaya mierda de Movistar, ya se ha vuelto a quedar sin batería. Oye, como sois tan quisquillosos, en este caso quisquillosas, joder, es que los claveles no son azules. ¿Y a mí qué coño me importa el color de los claveles? Pues mira, mis claveles son azules porque están modificados genéticamente y es que les añadí genes de algo azul, decidme algo que sea azul, joder, así, de un pitufo suizo, así me salen los claveles azules y encima los puedo usar de pelucos y de navajas multiusos. Por cierto, vuestros amigos etarras le han pegado un petardazo a unos picoletos. ¿Vosotros también ponéis bombas? Claro, está el comando Nafarroa, el Donosti y el vuestro, el comando Purlom. Bueno, a lo que iba, que ha salido el rey del palo hiperconsternado por tal situación haciendo un minuto de silencio. No hay nadie que haga minutos de silencio por los muertos en accidentes laborales y por los inmigrantes que se ahogan en el estrecho. Claro, cuando un negrito se ahoga, el rey se la suda. Mientras que Aznar seguro que hace chistes con la batalla del palo. Joder, mira, un negro buceando. Desde aquí reivindico un minuto de silencio por cada persona que muere en el mundo a manos de ejércitos y policías. Así estaremos durante toda nuestra puta vida sin abrir la jodida boca. Bueno, va fuerte, ¿eh, amigo? Voy a hacer una parada para la caladita de un poquito, que si no te va a dar un soponce o algo. Curry Valenzuela me pone la polla bien dura. Quiero copular contigo, cachonda. Llama al 906 Ein Volk Ein Rage Ein Führer. Vaya putada, yo que tenía la entrada y resulta que la Rosa suspende el concierto porque se le han jodido las cuerdas vocales. Pero, golfilla, ¿no te enseñaron a ti eso de no meterte partes de cuerpos de otras personas por la boca? No, hombre, no por el culo. Tampoco, que afónica no te quedarás, pero seguro que se te queda la voz un pelín más aguda. Si no os lo creéis, intentad cantar mientras al mismo tiempo estáis sacando el típico truño peleón por el bullate. Como mucho podréis decir, Europe's living a celebration. Claro, como el Bisbal ya no le da trotes a la china culona, ahora seguro que obliga a la morsa a que le pegue unas buenas mamadas. Sí, sí, de esas de antes de correrme te aviso. Oh, ya está, y la pobre chica con todo el pringue preguntando, ey, Blisbar has acabado ya. Esto está mal pronunciado por 1, la tontaína es medio gangosa, 2, como se enseñó el hermano Bonifacio en el colegio, con la boca llena de elefano se habla. Se despide cordialmente yo. Un poquito a fondo el amigo, ¿eh? Sí. Me ha acusado de poner bomba y todo ya. ¿A quién? Se entera la Nai y nos desmantela la mesa. Esto se lo lleva a Chirona. Pues bueno, esto se lo puede llevar porque no es nuestro, ¿eh? Básicamente a mí me jodería ese base en la mesa o algo. A mí quedarme sin tabaco. Me quedo sin tabaco en la cárcel y estoy muerto. Claro. Pero bueno, una enculada y dan un paquete de Marlboro, seguro. Seguro. Allí no les da igual que estés depilado que no, ¿eh? Allí, vamos, te ponen el ojete mirando a Cuenca, pero rápidamente. Se te cae un euro y no lo coges ni a la de tres. Coge jabón, hombre, tonto. Guay, con lo que patinan esas pastillas, seguro. Ya ves. ¿Qué? ¿Ponemos un tema? Sí, ponemos un tema de Agatocles y luego ya nos despedimos. Nos despedimos y todas esas cosas, y esas, ¿no? Cositas. Y luego ponemos otro tema. ¿Vamos bien de volumen? Subo un poquito, por si acaso. Bueno, pues el tema se titula Get Off Your Ass y suena tal que así. No, no suena. Get off your ass. Get off your ass. pues estaban ya en la recta los belgas, ¿no? ¿Cómo apretan le las vamos nalgas? A decir dónde están, por pues, si acaso no, no lo saben. Quedan 10 minutos de programa, ¿eh? 10 un cigarrito. Minutos de programa, sí, sí. Bueno. ¿Qué le iba a dar ya los datos? Hazte un cigarrito, hombre, tonto, hazte un cigarrito. Si vas a hacer un cigarrito, hazte un cigarrito. No, o sea, hay que hacerlo, o sea, hacerlo por hacer, ¿no? Pero... Bueno, yo mientras le voy a decir dónde están y por qué están. El por qué ya no se lo podía decir muy claramente, porque tampoco lo sabemos. Cada uno tenta su motivo. No, tú lo que tienes que decir es que compren camiseta. Ah, comprar camiseta de colaboración ciudadana. Hay más gusto. Son económicas. Es que me gustaría hacer imitaciones, pero luego creo que... Imítalo. Ponte no, gafas. No puedo. Total, que si queréis camiseta, pues comprarla. ¿Qué, cómo podéis comprarla? Pues nada, vais a colaboracionciudadana.com y allí veréis la camiseta, ¿no, doctor? Sí, se la puede ver ya. Ven las camisetas, hostia, me mola, pum, la compro, ¿vale? Y entonces nos escribís y nosotros decimos cómo la podéis comprar. ¿Y si la quiere comprar uno que no tiene internet? Y que si no, ningún problema. Nos escribe al apartado de correo 25.193.080.80 de Barcelona y nada. Y nos escribe dice... una carta, oye, nen, que quiere una camiseta, cómo nos lo montamos, y nosotros le contestamos y le decimos, nen, nos lo montamos así. Te claro, gusta ¿no? bien, ¿no? A tomar lo repito. Sí. Apartado de correos 25-193-080-80 Barcelona. ¿Vale? Vale. Bueno, ya está. La camiseta no, ni, ya está ni clara. Ni certificada ni polla. La camiseta vale 2 talegos. Sí. 12 euros para los modernos de la moneda. Nosotros es que somos muy nostálgicos y nos gusta la moneda antigua. Pues 2 talegos. 2 talegos. A mí me gusta más. Me entiendo más. Sé cuánto dinero me queda. ¿Cuánto vale un gramo de talego? No, si es que está claro. Tú siempre... No, porque te podían decir 60 euros, pero no sé. 60 euros es que parece que te den menos. ¿Que te den menos o que te valga más barata? Si la pilláramos. Si la pilláramos. Bueno, vamos, estamos tengo que suponer. Es como ir al super y decir cuánto vale 5 kilos de Ariel. Como lo del rey que hemos dicho, un suponer. Eso, todo es un suponer. Vamos a estar aquí diciendo cosas que no son verdad. ¿Tú has visto la mani para ayudar a los picoletos en el país ilegal ese? Que habían 6 pavos con una pancarta. ¿En el perejil? Coño, perejil, ¿no? En el País Vasco. ¿Qué? Hicieron una mani para solidarizarse con un señor que le han abierto un orificio que no tenía. Sí. Pero habían 6 pavos solo, con una pancarta. Ah, sí, en el pueblo donde había pasado el tema. El pueblo donde se murió el etarra que han hecho hijo predilecto. Sí, que también manda cojones, manda, vaya pandilla, manda. Vaya pandilla también. Te dan un Nobel y les suda la polla. O sea, una cosa es defender una cosa y otra cosa es pasarte de vuelta. Perder o sea. Los papeles. Eso es perder los papeles. Sí. Que la habéis palmado, os jodéis. Estabais jugando con fuego, la habéis palmado, os jodéis. Bueno, gajes del oficio, como el otro. Claro, del tío. Oficio. A nosotros se nos cae la máquina de precinta del suelo, se rompe, joder. Te da un palo en el dedito pequeño del pie. Cago, te ganas de pupa. Sí, sí, yo sé que a ti te saltó un ojo casi todo. Buah. De las cuencas. Buah, cuando... Suelta el material, suelta los albaranes, sueltas todo. Me cae por culo al trabajo. Me siento y de aquí no me muevo hasta que deje sí, de sangrar. ¿Y te has enterado de...? Y no me han hecho hijo predilecto de Barcelona. Ni me han dado las llaves. Antes me den a mí las llaves de la ciudad. Ni de tu curro tampoco. Irse de vacaciones como me den a mí las llaves. Que vaya a flipar. ¿Y te has enterado el juez ese que ha dicho que habían hecho una denuncia para desalojar una casa? Sí. Y le han dicho que no esté de plástico. Que no hay prisa. Que no hay que desalojarla porque causaría en la sociedad una cosa que no es necesaria. Porque eso, chavales, ¿sabes lo que significa eso? Los chavales están haciendo cosas positivas allí y actividades culturales y cosas de estas. Eso sabes que debe ser, Sánchez. Y le han dicho que sí. No la desalojan de momento. Pero eso. Bueno, eso lo ha dicho uno de Barcelona. En cuanto vaya al Supremo le dirán... Buah, la pilla... ¿Cómo se llama ese? A por culo, tú. El garzón ese, que es el que lo sabe el todo. Garzón, madre mía. Se lo pilla y demuele la casa. Y ese porque no tiene patillas. Que si tuviese patillas... Y los de aquí dicen que no, porque seguro que hay elecciones dentro poco. Seguro. Está bien. No, nadie ha dicho nada por eso. Si no... Y se ha pirado el uno de... Un secuaz del Puyol. Lo ha dejado vendido. No. Lo hemos traído. ¿Traído? Ah, sí, tal cual. Que se venga el comando Pulón. No, nosotros se va lo dejamos. Se va con los de Esquerra Republicana. Anda. Con el Bigotes. El que hace reuniones clandestinas. Que por se ahí. Iba a merendar con los ilegales. Sí, dice, no, vete allí. No, dile a esta que no ponga más bombas. Díselo, que la ponga, pero lejos. Díselo tú mismo. Díselo tú mismo. Sí, no, apartado de correo, te escribo. Hola, señores de ETA. Os escribo para deciros que no pongáis más bombas. No tiene sentido. Es aquel que entró en la taberna y dijo, perdón, los de ETA. Y dijo, mira, allí, los de la mesa. Y estuvo allí charlando. Sí, ¿no? Se sentó dándose unos vinos. Sí, es que desde luego. Pues compró eso. Compró 3 souvenirs, una camiseta de los Sanfermines, que siempre va bien. Sí, señor. Y se vino. Bueno, total, Que ya me he perdido. Bueno, pues dile. Bueno, le digo que el programa estáis escuchando Colaboración Ciudadana, que se emite todos los martes en Radio Pica, en el 96.6 de la FM, a las 18.45 y a las 23 horas. ¿Que soy gente moderna? Pues nada, internet. No digas tan rápido. No, pero es que me gusta decirlo rápido, es que si no me canso, así queda como más moderno. Dilo. Así como las patillas me dan modernidad, pues queda mejor. Y luego, si soy gente moderna y de gente del palo guay como nosotros, que yo me dejo patillas para ser moderno y el pelo largo, pues nada, vais a colaboracionciudadana.com y allí pues lo podéis escuchar. El programa de esta semana, el de la semana anterior y el de la anterior. Tres programas. ¿Qué queréis más? No sé cómo se hace. Bueno, eso hay que pedírmelo a mí como favor especial. Ah, vale. Pues tenéis que chupar, tenéis que chupársela al doctor para que os ponga una canción. Sí. O una canción, no, el programa, os lo pase. Igual la arreglo tres caries. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Porque tienes un pollón enrollado? No ha crecido todo en proporción. O porque tu lefa es bastante... Tampoco así como de cemento. Voy a preguntar dentro de mis conquistas y ya te haré una estadística. Yo todavía me acuerdo de una de un como aquellos boles donde había el Ariel, que... Sí, un bote de Dixon, la batería de HHH. Ah, sí, exactamente, que estaba adornado por tu madre seguramente, y tú tenías ahí un trapito donde guardabas la lefa y entrabas en tu habitación de soltero, y pegaba un pestazo allí y el cabrón decía que era que los vecinos. Que cocinan. Hostia, cosas extrañas. Ahora que dice los vecinos, macho, llego ayer a las tantas, llegué a las 10 o las 11 a casa, me había dejado la puerta del lavadero abierta y algún hijo de la gran puta de esta escalera había hecho sardinas. Hostia, pero las sardinas están buenas. Sí, están cuando buenas, pero huelen a rayo, claro, y menos cuando buena, yo me la he pero... catado. Claro. Me cago en su puta madre, tío. Hostia, pero toda si, la casa olía sardina. Y si te hierve, una coliflor, tampoco te, es que sea muy agradable. Bueno, si ¿eh? Me hierve una coliflor, llamo al garzón y fijo que le hace algo. Pues eso le da una no coliflor, la X hizo un día una coliflor y le dije, no te equivoques, que está al lado. Que te quiero, pero controla. Que controla. Claro. Como mínimo cierra la puerta de la cocina para que no salgan los olores, porque era inhumano. No, le pondré bechamel, pero ¿a quién quiere engañar? No. ¿Ella? La señora de aquí. A pelo. A lo loco, tío. Y de la olla a la boca. Y si le sale chungo, ella dice, a mí me gusta así. Claro. Dice, de aquí no hay margen de error. Esto es así porque me gusta a mí. Y punto. Claro. ¿Qué cosa? Cosa amor, de... tío, el amor. El amor es chungo, el amor, sí. El amor, cuando entra la coliflor en el amor, échate a temblar, ¿eh? Sí. Bueno, yo todavía recuerdo un día que hizo judías con patatas. Que había que ir a buscar las judías, casi me dejo los dientes. Mira si esas estaban comidas como tan malas que para que la gente se las coma te hacen creer que es sano. Y dice, no, es sano. Y eso lo hizo de novio. Lo hizo de novio y no me di cuenta. Me la coló. Claro, por eso te fallaba un tobillo el día de la boda. Decía, uy, claro, no las tengo claro, todas claro, conmigo. Claro, estaba ahí con el tembleque. ¿Estaban buenas las judías o qué? No. Ni camuflada, ni con mayonesa. No. O sea, las judías a mí no me importa comérmelas. Pero aquellas estaban horribles. De momento, una vez casado, no lo intento otra vez. El caso es que vaya aprendiendo, irla atando en corto. Sí, pues estamos quedando de puta madre tú y yo, ¿eh? Esto no es alternativo ni nada, ¿eh? Sí. Bueno. Porque por los derechos de la mujer. Como dice el brother, para hacer una... ganas dinero tienes que comerte un entrecó o algo así. Claro. Acabas gordo porque... ¿Eh? Te has quedado hoy. Y fina hierba. Sí, que no puedes ser camionero porque acabas gordo y estás todo el día en el camión agobiándote. ¿Qué relación tiene que tengas que acabar gordo? ¿Por qué? Porque te bajas del camión, vaya a comer. No hace falta que te comas un entrecó. ¿Por qué? Te puedes comer otra cosa. Si no quieres estar gordo. Si quieres estar gordo, ahora en el Pan & Company hay 8 bocatas nuevos. ¿8 bocatas? Yo lo he visto en la tele, tampoco he ido a 8 bocatas nuevos. Hay que ir a mirarlo e investigar el tema. Si ya pasaba media hora hasta que conseguí elegir el que quería comerme. ¡Puah! Hace tiempo que no voy al Pan. Es que tampoco era para tirar cohetes el Pan & Company. No, siempre te daba alguna diarrea que otra, ¿eh? La mayonesa siempre gallina blanca era peligrosa. La mayonesa aquella que aparecía allí que no se sabía bien de dónde había venido. Era chunga. ¿Qué? Sí. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos ahí. Pues nada, nos vamos. Ya está. Semana que viene intentaremos volver. A ver si compréis camisetas, hijos de puta. Sé, o más animados. Sí. A lo mejor compramos el periódico y tenemos noticias que decir. Vete a saber. El vale. Se sabe. Bueno, les dejamos con una canción de Agatocles, ¿no? Sí, espera, le voy a decir el título. Sí, tío, venga. ¡Qué nivel! Distrust and Abuse. Sí. Venga, ponla, nene. Adiós. Venga. Oh,